Calimán y el pequeño Solín han llegado hasta la aldea cercana al castillo de Tífano, donde se efectúa una ceremonia mortuoria. Con paso firme, avanzan por las solitarias y polvosas calles del pueblo, dirigiéndose hacia una iglesia en ruinas, de donde brotan cantos fúnebres. Y de pronto surge el peligro. ¡Quietos! ¡Ni un paso más! ¿Qué? Será mejor que se larguen por donde llegaron o disparo. Calimán detiene su avance y mira serenamente al que ataca. Solín se refugia nervioso advirtiendo: ¡Oh, cuidado! ¡Tiene un rifle! Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. ¡No oyeron, malditos intrusos! ¡Lárguense por donde llegaron o disparo! Bien, voy a contar hasta tres. Y si para entonces no se han ido, dispararé a matar. ¡Uno! ¡Dos! Calman. Calma, Solín. Este hombre no se atreverá a matarnos porque sabe que el barón de Tífano lo mandará a ahorcar por asesino. Así es que son los huéspedes del señor barón, ¿eh? Exacto, sí. Y hace usted mal en recibirnos con un rifle en la mano, ¿eh? Cuando vengo en son de paz. ¡Lárguense! De acuerdo que no puedo matarlos porque el maldito barón de Tífano me mandaría a ahorcar, pero puedo romperle todos los huesos. Por segunda vez le digo que venimos en son de paz. ¡Miente! Quien es amigo del barón de Tífano no puede venir en son de paz. Lárguese por donde llegó o le rompo todos los huesos. El corpulento campesino empuña el rifle con ambas manos para utilizarlo como garrote y avanza lento y amenazador. Aún es tiempo de que se salve. Lárguese o no le dejaré un solo hueso sano. ¡Cuidado, Calimán! Vengo tan solo a pedir informes de lo sucedido. Sé que anoche un hombre fue asesinado y quiero investigar para encontrar al culpable. Lo envió el barón, ¿eh? No, señor. He venido por propia decisión. Quiero ayudarlos. No necesitamos ayuda de los amigos del barón. Es la última vez que le advierto. Váyase o lo moleré a golpes. Ni un solo músculo del rostro de Calimán revela emoción o nerviosismo. Su mirada es serena. Su expresión es tranquila. Sus azules ojos están fijos en el corpulento agresor que enarbola el rifle, disponiéndose a descargar el golpe. Bien, usted lo quiso. ¡Tome! Avanza, esquiva fácilmente el golpe y el campesino, perdiendo el equilibrio, cae aparatosamente. Ah, eres muy listo, ¿eh? Veremos si puedes salvarte ahora que de veras estoy furioso. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Calimán! ¡Defiéndete! El corpulento campesino se lanza contra Calimán como un toro embistiendo. ¡Ahora! El agresor lanza un puñetazo, pero Calimán, con serenidad absoluta, le detiene la mano, aprisionándola por la muñeca antes de recibir el impacto. ¡Suelta! No es fácil vencerme. Ahora verás. ¡Toma! Lanza un segundo puñetazo con la otra mano. Igualmente, Calimán le aprisiona la mano por la muñeca, inmovilizándosela. ¡Maldito! ¡Suelta! ¡Suelta! Hace inútiles esfuerzos para liberarse de aquellas recias y musculosas manos que como pinzas de acero le presionan las muñecas. Vamos, serénate, tranquilo. Y vengo en son de paz. Quiero ser tu amigo, ¿entiendes? No quiero nada con los amigos del varón. ¡Suéltame! ¡Pelea, pelea como los hombres! No quiero hacerte daño. No quiero violencias. El campesino hace esfuerzos sobrehumanos para soltarse de las manos. Calimán, suéltame. Se ve obligado a presionar al aldeano con mayor fuerza en sus muñecas. Quédate tranquilo. El agresor siente que sus huesos se resquebrajan y con intenso dolor cae arrodillado a los pies de Calimán, sin que este por su parte lo suelte. No quiero causarte una lesión. Creo que debes aprender a entender palabras. Vengo en son de paz. Quiero ser tu amigo. Al fin, Calimán lo suelta. El campesino queda arrodillado, sin poder aún mover las manos, sintiendo un intenso dolor en las muñecas causado por la tremenda presión de aquellas recias y musculosas manos. Calimán Lentamente se cruza de brazos y luego sonríe afable. Bien, ¿ahora aceptas mi amistad? ¿Cómo puedes tener tanta fuerza? Sin duda, al igual que el varón, tienes pacto con el diablo. Todavía no puedo mover las manos. Las tengo entumecidas. Mi nombre es Calimán. Es verdad que soy huésped del varón de Tífano, pero no puedo considerarme su amigo. Debes creerme que vengo en son de paz y que el afán de investigar la muerte de un hombre ocurrida anoche. ¿Y bien? El campesino se incorpora lentamente, con las manos aún crispadas por el intenso dolor y sudando copiosamente. ¿Qué quieres saber? ¿Que uno de los nuestros fue asesinado cobardemente? ¿Que uno de esos animales rabiosos lo atacó anoche? ¿En verdad fue muerto por un lobo humano? Sí. Yo mismo vi cuando el lobo humano lo atacó. Bien, cuenta. ¿Qué puedo decir? Fue espantoso. Desde minutos antes oímos los aullidos. La bestia andaba merodeando cerca de la aldea. Cuando eso sucede, cerramos puertas y ventanas y nadie se atreve a salir, pero Dimitrio tenía que salir de su casa a recoger leña para la estufa. Y ese fue su error. ¿Dimitrio? ¿Ese era su nombre? Sí, un buen hombre, el mejor de todos nosotros. Deja huérfanos a 3 hijos y sola a su pobre mujer que no sé de qué va a vivir. Bien, continúa. ¿Qué fue lo que oíste? Dimitrio cruzó por el patio de su casa. Iba armado y llevaba el hacha lista para defenderse. Yo lo miraba desde mi casa, que está al otro lado de la calle. Rezaba por él. De pronto, solo oí un espantoso grito. Luego vi a Dimitrio, que trataba de llegar a su casa, pero el maldito lobo lo alcanzó. Dime, ¿era un animal o era un hombre? Las dos cosas. Bajo la luz de la luna llena pude ver que caminaba como un hombre, pero sus brazos y su cabeza eran de lobo. De lobo. ¡Fue espantoso! Cayó sobre Dimitrio y solo se escucharon sus gritos. Luego, nada. Un instante después vi al animal correr y saltar la cerca para perderse entre las sombras. ¿Y nadie trató de ayudar a Dimitrio? ¿Y cómo hacerlo, señor? No tenemos armas para matar a un lobo humano. No sirven ni cuchillos, ni hachas, ni balas comunes y corrientes. Para matar a un lobo humano se necesita una bala de plata. Sin eso, son invencibles. Continúa. Yo fui el primero en llegar hasta donde había quedado Dimitrio. ¡Santo Dios! Tiemblo solo de recordarlo. El pobre estaba tirado en medio de un charco de sangre, con los ojos muy abiertos y la garganta destrozada. Los filosos colmillos casi le cercenaron la cabeza. Era horrible, horrible. Ni siquiera un lobo rabioso es capaz de atacar con tanta hazaña. Y fue mejor que Dimitrio muriera. De quedar vivo, tarde o temprano también se hubiera convertido en lobo humano. El corpulento campesino, que minutos antes se mostrara agresivo hacia Calimán, ahora con dificultad contiene las lágrimas, y sus palabras apenas si se escuchan, ahogadas por la intensa emoción. Mejor hubiera muerto yo. El pobre de Dimitrio era bueno, un buen hombre y un mejor padre. ¿Qué va a ser de sus hijos? Y de su viuda. ¿Y por qué no notifican al barón de Tífano? Él debe ayudarlos. ¿Él? No, amigo. El barón nos considera sus esclavos. Si alguno de nosotros muere, las mujeres y los hijos tienen que seguir trabajando o se mueren de hambre. El barón de Tífano nos tratan peor que a perros. A veces creo que se alegra de que los lobos humanos nos maten para ahorrarse una boca que llenar. Ay, si no es que el varón sabe de la existencia de los lobos humanos y que permite que ataquen para matarlo. Sí, esa es la verdad. Porque el maldito varón también es un lobo humano. ¿Qué dices? ¿El varón de Tífano es un lobo humano? Si no, ¿cómo se explica que no hagan nada por acabar con esos malditos monstruos asesinos? Y usted tenga cuidado. Si en verdad no es su amigo y se entera que ha venido a investigar aquí, lo matará. ¡Lo matará! En la expresión de aquel hombre se advierte el temor, la superstición y la sed de venganza. Calimán mira hacia el ruinoso templo y agrega: puedes llevarme hasta donde vean el cadáver. Quiero observar esas heridas que aseguras fueron causadas por los filosos colmillos de un hombre lobo. ¿En verdad no eres amigo del varón? ¿En verdad quieres ayudarnos? Calimán voltea a mirarlo y en su expresión serena está la respuesta a aquella pregunta. No, te digo de verdad que si son víctimas de la injusticia, lucharé a su lado hasta darles lo que merecen. El varón es poderoso. Un antiguo proverbio árabe dice: la grandeza y fuerza del hombre estriba en la fe que se tenga en sí mismo. Si crees que eres capaz de mover la montaña, la moverás. El campesino retrocede, se inclina para recoger su rifle y luego exclama: sígueme, verás lo que quieras. Eres el primero que llega aquí en son de paz. Sígueme. El corpulento individuo se aleja rumbo al templo y Calimán apoya la diestra en el hombro del pequeño Solim. ¿Sabes, Solim? Creo que nos quedaremos en estas tierras más tiempo de lo que pensábamos. Hay muchos enigmas que descifrar y, por lo que hemos oído, muchas injusticias que remediar. En marcha, Solín. Sí, señor. Al mismo tiempo, en el castillo, Lucas Van Doren observa detenidamente a Karen de Tífano, quien, para rehuir cualquier conversación, desliza sus blancas y delicadas manos en el teclado del piano. Sí, eres muy hermosa, Karen. Mucho más de lo que había soñado al contemplar tu fotografía. Y me siento plenamente dichoso al saber que al fin estás aquí para casarnos. Ah, celebraremos las bodas en plazo breve. No, no hay prisa, Lucas. Creo que antes debemos conocernos más a fondo. Es curioso, pero ahora que estamos juntos, me parece que somos dos extraños que jamás han tenido algo en común. No puedes sentirte así realmente. Recuerda nuestras cartas. ¿Cuántas y cuántas veces las leí en la soledad de la noche? Puedo repetir de memoria cada una de las palabras llenas de amor que me escribías. Bueno, a veces se dice algo que no se medita seriamente. Se habla sin pensar y... Karen, no digas eso. Ay, me haces daño. Suelta mis manos. No tienes derecho a decir que lo nuestro es algo sin importancia. Entiéndelo de una vez. Serás mi esposa porque así está decidido. Lucas Van Doren aprisiona entre sus manos las de Karen, quien lo mira nerviosa e impresionada. Entiéndelo de una vez, Karen. No serás de nadie más que mía, ¿lo oyes? ¡Mía! Padre acepta nuestro matrimonio y no hay voluntad o ley que se oponga. Es que, por sobre todo, cuenta mi propia voluntad, mi decisión. Y créeme, Lucas, no aceptaré casarme contigo hasta sentirme plenamente convencida de ello. No, no, mía o de nadie. Me haces daño. Estás loco, déjame. Perdóname. No quise hacerte daño. Perdóname. Es que me exaspera cualquier duda que pueda sentir respecto de nuestro amor. Lucas se aparta de Karen, avanzando hasta la ventana. Ahí queda inmóvil, contemplando cómo las primeras sombras de la noche avanzan por los páramos. Se estremece y agrega: bien, debo marcharme. Se aproxima la noche. Otra vez habrá luna llena. Y debo de irme. ¿Qué dices? ¿Irte por el solo hecho de que se aproxima la noche y habrá luna llena? Ay, no te entiendo. Y será mejor así. Con el tiempo terminarás por comprender mis ansiedades y mis emociones. Muy buenas noches, Karen, y bienvenida. Lucas, espera. Tienes que decirme... Se ha ido. Qué extraño. Un hombre que teme a la noche y a la luna llena. Qué extraño. Se consumará aquella boda. Calimán descubrirá todos los secretos en torno al varón de Tífano y su vida en aquellas tierras donde es odiado. ¿En verdad existen los lobos humanos?